Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Las plantas las pondremos a... Y después todo será nuestro. Y después... Nos quedaremos acá todo el día. Y después todos seremos libres. Así es, libres. Tercero, último bloque en el A Nadie Le Gusta. No saben ni dónde están. Ambiente es el tema de hoy, pero yo no traje. Yo me acuerdo esos documentales que te ponían los de National Geographic, que terminabas y lo único que hacías es te agarrabas, te ponías el fierro a la cabeza y ¡pum! Te lo volabas, porque no había ninguna alternativa a sobrevivir. Yo creo que estamos en el mismo lugar, pero la idea del programa es tirar algunos datos más o menos que podamos hacer cosas nosotros. No la va a hacer, es lo que dijo, me parece, Pablo Laclau. No la va a hacer ni el gobierno que viene, ni el que pasó, ni... Tenemos que tomar cartas en el asunto nosotros, os los vecinos, porque os los representantes del pueblo argentino están en otra. Digo esa bolude que dice el preámbulo de la Constitución Argentina, ¿no? Que nos los representantes del pueblo argentino, o sea, todo esta manga de gato. Bueno, seguimos, tercer y último bloque, no sé si lo dije, Gina es una punk rockers. Well, the kids are all hopped up and ready to go. They're ready to go now, the guys been sipping, they're going to the discotheque. Bien, y vamos cerrando el A Nadie Le Gusta del día de hoy con el Observatorio Petrolero Sur. Estuvieron por acá durante el principio de esta semana, si no me acuerdo, la otra, no recuerdo. Ahí a último momento en el equipo de A Nadie Le Gusta de hoy hicimos cambio Salió Hernán, entró Fernando Cabrera del otro lado de la línea. ¿Qué hace, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de entrar a la cancha. ¡Qué bueno! Siempre está bueno salir así último momento porque generalmente das el batacazo, ¿viste? Venís con todo, no. Venís con todo ahí adentro. No, eso porque no me viste jugar. ¿Qué onda, loco? ¿Cómo estás? Bien, tranquilo, tranquilo acá, disfrutando un lindo día de sol en Neuquén. Eso, eso. ¿Dónde estás? ¿En Neuquén Capital? En Neuquén Capital. Bueno, yo para arrancar me gustaría que le cuentes a los vecinos qué es el Observatorio Petrolero Sur. Y el Observatorio es una organización que desde hace 15 años estamos cumpliendo este año. Venimos intentando meter en la agenda energética algo que hoy ya es más obvio que cuando empezamos, que es una arista ambiental. Una arista ambiental de los territorios, ¿no? Era como que el debate se daba y se sigue dando en sus definiciones entre un grupo de abogados, ingenieros, economistas, y no mucho más, de empresas y funcionarios, y todo lo que pasaba con la gente y los territorios y el ambiente quedaba muy ajeno. En este tiempo, paulatinamente, el tema ambiental ha pasado a ser importante en la agenda energética. Y bueno, eso no por mérito nuestro, sino porque cada vez más desastroso todo. Pero bueno, un poco el objetivo es ese, de la comunicación, desde distintas aristas más de las ciencias sociales, intentando eso, aportar al debate de ahí, trabajando con organizaciones, armando insumos de comunicación, videítos, en coberturas periodísticas y demás. Un poco a esto se dedica el Observatorio Petrolero Sur. Che, Fernando, dijiste ahí un par de cosas claves, me parece. Hablando de lo petrolero, ¿Es tan así, onda cada vez es menos necesario hacer prensa porque la mala prensa del petróleo se la hace sola? No, es necesario poner en evidencia muchas cosas que en general el marketing corporativo y gubernamental no presenta, pero es como que han incorporado, todas las empresas tienen un departamento de sustentabilidad, un departamento verde, cada vez más. Los gobiernos también empiezan a entender que hay temas a los cuales prestarle atención. Hasta no hace poco, la única manera que entraba el ambiente en los grandes debates eran negociaciones, digamos. Bueno, cuando hay una negociación te tira un derrame por la cabeza, entonces, bueno, como que algunos funcionarios gubernamentales corrían así, o incluso los sindicatos petroleros a las empresas en formato, en momento de negociación, ¿no? Cuando eso pasaba, ya esa denuncia, esa publicidad quedaba en la nada. Paulatinamente se han ido incorporando las cuestiones ambientales, pero de manera muy lavada, muy superficial, muy poco vinculada con lo que realmente pasa, que bueno, estamos destruyendo mucho nuestro territorio, estamos contaminando millones y millones de litros de agua por cada pozo que hacemos hoy de fracking, estamos haciendo bolsa al ambiente, el clima, digamos, que es uno de los grandes problemas globales, que en Argentina, si bien ha llegado como un debate, todavía sigue siendo bastante periférico en el debate nacional, pero en el primer mundo es uno de los focos de debate de todos los temas, y bueno, las petroleras y la explotación de petróleo y gas es la principal responsable por esta situación climática. Che, Fernando, se me acaba de venir a la cabeza, ¿hay un número real, o sea, que esté chequeado realmente, de cuántos emprendimientos petroleros hay en la provincia de Neuquén, contados propios y ajenos, ¿no? Propios, hablo de YPF, bla, bla, bla, y después de afuera, entiendo que el 51% es nuestro, el resto es de afuera, y me imagino que debe haber también plantas explotando nuestro medio ambiente totalmente externas. Eso en petróleo y en relación al fracking, ¿hay un número? ¿Sabemos que hay 57 pozos petroleros? Sí. Si hay algo que tiene lo petrolero en términos de la extracción, es que hay mucha información. A diferencia de muchas otras empresas, muchos Mira. Otros sectores de económicos, digamos, por la propia lógica del negocio, hay mucha información en términos de lo extractivo, ¿no? Cantidad de pozos, cantidad de barriles, cantidad de áreas, propiedad de alguna de las, o sea, de las concesiones. Eso es bastante transparente. Cuando te metes en temas ambientales, ya eso es más complicado. Ya empieza a haber un montón de dudas, falta información oficial, tenés que requerir mediante pedido de informe. Pero en términos productivos, sí, la provincia de Neuquén, o la cuenca neuquina excede un poco a la provincia de Neuquén, incluye el sur de Mendoza, el oeste de Río Negro, una puntita de La Pampa, digamos, es la principal cuenca extractiva del país, se ha convertido en todos los frentes, siempre tuvo mucha importancia en petróleo, en gas digo, y en petróleo, pero en menor medida, y hoy es supera a las otras cuencas extractivas, una en Salta Jujuy, otra más en el norte de Mendoza, después entre Chubut y Santa Cruz hay otra, y la cuenca austral más Tierra del Fuego del sur de Santa Cruz, que serían, junto con la Neuquina, las cinco cuencas históricamente productivas del país. Hoy, por lejos, no tengo los números a mano, la cuenca neuquina, fundamentalmente la provincia de Neuquén, es donde más se extrae hidrocarburos de los dos tipos, petróleo y gas, como te decía, en gas siempre fue primera, pero hoy también en crudo. Claro. YPF por lejos también es la más importante, pero con algo así como un 50%, digo, depende el hidrocarburo, ¿no? Tiene más representación en gas que en petróleo, pero es la empresa más importante del país también. Uh-huh. Y después sí hay un montón de compañías privadas con capitales más bien nacionales y privadas transnacionales. Es muy importante ver porque la totalidad de la provincia de Neuquén, excepto los parques nacionales, está loteado. O sea, los emprendimientos petroleros es una especie de mega loteo, digamos, donde hay, como uno se compra un terreno, bueno, a las petroleras les concesiona un terrenito de miles y miles de hectáreas y ahí hacen su explotación. Toda la provincia de Neuquén está loteada para distintas petroleras. Las menos productivas todavía las gestiona GIP, que es la empresa del Estado provincial, pero que en la medida que hace un acuerdo con otra compañía, medio que viene la otra compañía a explotar y ella le, YPF, GIP les da la superficie y es su rol en la participación, ¿no? Yo soy propietario, tengo esta concesión, te entrego estas miles de hectáreas, estas cientos de miles de hectáreas para que vos operes, vos haces todo y yo muerdo de ahí porque la provincia en algún momento me dio a mí, que yo también soy la provincia de GIP, una parte de la concesión sobre una superficie de un territorio de la, no de los puntos dulces, no de donde hay mucha recursos, pero sí las fronteras, digamos. Con GIP toda la provincia está loteada, menos parques nacionales, como te decía. Atienden del lado del mostrador, ¿no? Y bueno, eso es uno de los problemas con YPF también, ¿no? YPF aparece como el emblema de la seguridad, de lo cuidado de lo nuestro, la soberanía, y bueno, el 49% en principio es privado, pero después cuando ves los índices de, no sé, incidentes ambientales, superan en mucho los índices denunciados por YPF a lo que denuncia el resto de las empresas en comparación a lo que produce. O sea, ¿YPF contamina más que el resto? Bueno, habría que ver, eso es lo que denuncia. Habría que lo ver que si se YPF, denuncia, claro. Claro, sí, habría que ver si YPF denuncia lo que pasa, y entonces uno podría decir, y las otras también, digamos, entonces podría decir, bueno, está por la media de lo que... o las otras subdenuncian, y entonces es un problema de fiscalización que el Estado no puede. Claro. YPF denuncia bien, digamos, y Pan American Energy denuncia menos, entonces parece que YPF es peor, pero bueno, también es un problema de fiscalización, si se quiere, del Estado en todo caso. En cualquiera de las dos posibilidades es problemático. Lo que aparece en los datos oficiales es que YPF tiene mayor cantidad de incidentes ambientales que la proporción que de extracción, ¿no? Quiero pararme en que YPF hace bien ese trabajo de denunciar más y que el resto, porque no es su tierra y les importa un verdadero carajo solo sacar los dólares, denuncian menos. Quiero imaginarme eso, porque encima, si encima de todo son los que más contaminan, ya creo que estamos en el fin del mundo. Pero en todo caso, si fuese así, entonces la provincia de Neuquén, que tiene la potestad para la fiscalización, digamos, está fallando en poder fiscalizar como corresponde, ¿no? Que sería la otra arista de la situación. Hay una dificultad muy grande de la Subsecretaría de Ambiente para seguir los proyectos y demás que están dispersados a provincia, digo, no hay suficientes recursos, no hay capacidad, o sea que tranquilamente podría ser esta segunda opción también, que falle la fiscalización provincial. Che, Fernando, ¿qué superficie hoy, digo, no necesito el numerito exacto que me digas, pero desde qué localidad hoy se explota petróleo y gas? Digo, ¿qué superficie? ¿Qué es Neuquén, Zapala, no sé, para arriba? ¿Qué, no? ¿Hasta dónde llega? Sí. ¿Cómo es la superficie? Yo diría que eso, que todo el norte, el este y norte de la provincia de Neuquén, más o menos desde un poquito más, sí, puede ser el norte de Zapala o el poco al este de Zapala, entre Zapala y Cutralcó, hacia el norte de la provincia, toda esa tierra tiene una explotación medio importante, donde el núcleo extractivo de los no convencionales está en los alrededores del Marimenuco, para ponerlo en algún lugar, o en Añelo y toda esa zona hacia el noroeste, y después más recientemente está avanzando con cierta intensidad más la zona de Rincón, que hasta hace poco era más bien una zona periférica, ¿no? Pero bueno, así el, para explicar, a grosso modo, al norte de Cutralcó, los alrededores de los lagos Barreal y Marimenuco son donde ha habido mayor explotación de fracking hasta el momento. La explotación histórica sí comprende desde Zapala, pongámosle, hacia el norte de la provincia, en buena parte de la provincia. Che, y es cierto que se acaba en algún es finito, se acaba. Bueno, hay todo un debate, ¿no? Yo esperaba que se, yo cuando era chico decía, bueno, se va a acabar en los 2000. Sí, claro, sí. No sé, me vienen diciendo que se va a acabar, digo, no quiero claro. No quiero ponerme en mi ley, pero digo, por eso no me mientas. Por eso te llamo, quiero saber se acaba, no se acaba. Hay jugo de dinosaurio abajo, todavía no hay jugo de dinosaurio. Y bueno, justamente, ¿no? Uno de los grandes, o sea, la posibilidad... Vaca Muerta se descubre hace un montón de años. No, no te quiero mentir, pero hace como 100, 90, ajá, algo así. Ajá. El tema es que no había capacidad técnica para explotarlo. Claro. O sea, la explotación convencional es hacer un pozo y el petróleo sale por la misma presión del subsuelo. Esto implica romper con la roca abajo. Esa tecnología se empieza a implementar hace 20 años sobre esas superficies. Entonces, bueno, lo que permite Vaca Muerta es extender esto que supuestamente se iba a acabar y darle un changuí más. Entonces, bueno, hay crudo dinosaurio, hay jugo de dinosaurio, aparentemente hay para tirar un rato más. Ajá. El problema que aparece en los últimos años, esto que yo me refería hace un tiempo, ¿no? Si hay capacidad de la atmósfera para absorber, para procesar todos los residuos, que sería el dióxido de carbono o el metano, digamos, todos estos gases, que implica sacar todo ese crudo del subsuelo. Ah, y lo bien, que vienen, o sea, diciendo todas, ya no es porque falte, sino porque no hay capacidad de absorber por parte de la atmósfera las limitaciones que empiezan a aparecer. Ah, bien, puede colapsar, pero pará, es un dato que yo en mi ignorancia no lo tenía. Puede colapsar por otro lado, no es que no se va a dejar de haber onda, va a haber un agujero en el cielo que van a pasar los rayos, nos van a hacer mierda, nos van a fusilar del sol, digo, todo muy explicado por Lautaro, como para que el vecino entre en conciencia, a que capaz que todavía hay petróleo abajo, pero no lo podemos sacar. Claro, bueno, eso es lo, cuando hablan de cambio climático, que es una manera muy, ¿cómo decirlo?, lavada de hablar de la catástrofe, digamos, de temperatura y clima que estamos generando en estos tiempos. Digo, todos hemos visto cómo están cambiando los regímenes, cómo los veranos son cada vez más calurosos, cómo pasamos de momentos de sequedad a momentos de inundaciones, y todo eso son cambios paulatinos que se vienen dando vinculados con el cambio climático, cuyo ese principal problema es que quemamos mucho gas y petróleo. Ese es el principal motivo, súper comprobado por toda la ciencia, digamos, aunque algunos políticos en algunos países sigan negándolo, pero ya mayoritariamente todos los sectores políticos han asumido el consenso científico, que es que el cambio climático es muy problemático y que el principal origen son la quema de gas y petróleo y carbón. Cuando hablas de quemarlo es consumirlo, o sea, echarle nafta desde el auto, que sería el menos grave, a la industria que quema combustible para funcionar. Sí, a nosotros nos gusta echarnos la culpa individualmente, ¿no? Digo, o sea, se destruyó la posibilidad de transporte público en el país durante los 90 y eso hace que todos tengan que manejar en camiones. No es culpa de que vos vayas a comprar una verdura que gaste, ese camión gaste gasoil, ¿no? Pero ciertamente en la quema, sí, es eso, la utilización del gas, del petróleo, más en los procesos industriales, más el sistema de transporte que vos en tu casa, okay, queriéndote vivir calentito. Bien. Que también hay problemas en eso, ¿no? Hay, qué sé yo, construir mejores casas implicaría que tengamos que gastar menos energía para calefaccionarla. Y bueno, sería una política energética en última instancia, si hubiera una promoción de que son materiales baratos, sistemas de construcción de mejores hogares, más de mayor eficiencia energética y demás, que podría subir un gobierno consecuente con estos temas. Bien. El otro día me sucedió, digo, vamos un poquito por acá, bueno, se acaba el petróleo, lo que sea, hay energías renovables o distintas. El tema que el otro día lo hablaba con Hernán del observatorio, el paso a esas energías alternativas o renovables son medio de la escala del petróleo. Yo el otro día fui de viaje desde Buenos Aires a Mar del Plata y en el medio hay un campo eólico que debe ser del Estado, me imagino, porque no creo que otro monte semejante cosa, que son hectáreas, y hectáreas y hectáreas y hectáreas de unos molinos gigantes que imagino que mucho bien no deben hacer, que digamos. Entonces, bueno, dejamos de usar el petróleo, usamos el viento, pero la realidad es que el volumen a la escala humana que se necesita también es desproporcionado. Sí, es difícil, ¿no? Nosotros hasta hace unos años como que... Capaz que estoy equivocado, ¿eh? Digo, capaz que... Nosotros estamos bastante de acuerdo con esa mirada bastante crítica de la alternativa como corporativa, empresarial. Yo en principio, sin saber a cuál parque eólico te decís, te referí, diría que es un parque eólico privado, digamos. En esta lógica del cambio climático es un problema, aparecen las renovables, no convencionales, decíamos en algún momento, como la eólica y la solar, como las grandes alternativas. Y lo cierto es que la capacidad energética que generó la posibilidad de tener los hidrocarburos es muy difícil sustituir por otras. Entonces, para seguir sosteniendo los niveles de consumo de energía que tuvimos estos últimos, la humanidad, ¿no? No digo San Martín de los Andes. Claro, claro. Los últimos 150 años, los niveles de intervención que hay que tener por otras fuentes, tipo molinos, es muy grande. Incluso se cuestiona mucho si es factible. ¿Por qué? Porque montar todo eso se monta con energía convencional, con petróleo y gas, digo, los camiones que mueven todo eso, los barcos que traen esas paletas de la otra punta del mundo, pero además implica una cantidad de minería descomunal, de distintos productos, digamos, un extractivismo de otro tipo. Entonces nosotros creemos que, bueno, ya no es tan sencillo de que, bueno, dejamos de ponerle nafta al auto, le vamos a poner energía eléctrica que viene de los paneles solares, porque esos paneles tienen un montón de problemas y sostener todos los autos del mundo implicaría niveles de extractivismo y destrucción y de ocupación territorial para esos paneles muy grandes. Creo que tenemos que repensar toda la relación con la energía, y ahí nos obliga a aquello, repensar las ciudades, lo que se come, bueno, cómo construimos nuestras viviendas, qué industria queremos tener en nuestro país para que le dé laburo a la gente y cuál no, porque consume demasiada energía, digamos, un montón de cosas que en algún momento estuvieron dadas, como que, bueno, le ponemos más nafta al auto, compramos un poco más de gasoil, y cada vez más empieza a ser una variable necesaria que esté el pensamiento como estructural. Una industria u otra industria implica un tipo de consumo de energía u otro tipo de consumo de energía. Bueno, eso tiene que empezar a pesar fuerte en algunas decisiones que se vayan tomando y que van a implicar con seguridad cambios importantes en el futuro de la sociedad de los próximos 10, 15 años, o sea, va a haber muchos cambios porque los niveles energéticos que nos dio el petróleo y el gas, no porque se vaya a acabar, sino porque el ambiente no puede recibir más gases, va a tender a que consumamos menos, y eso va a hacer que, bueno, muchas cosas cambien. No estamos en condiciones de decir cuáles, pero seguramente habrá que volver a, si queremos hacer grandes distancias, a tener, qué sé yo, transporte de otro tipo, industrias que consuman menos. Hoy, un dato que no dije, pero importante, la energía eléctrica, que parece que es otra cosa. Uh-huh. En Argentina, la mayoría de la energía eléctrica, más del 60%, se consume usando gas o gasoil, digamos. Entonces, uno a veces se habla de la electrificación como una solución, pero de la quema de hidrocarburos, ¿no? Bueno, en vez de usar gas en mi casa, me calefacciono con una estufa eléctrica, sí. Pero en Argentina la estufa eléctrica también está consumiendo gas, porque buena parte de la electricidad se genera consumiendo gas o petróleo. Ah, mirá, claro, entonces estamos en la misma. Y hay que pensar más de fondo, digamos. Ajá. Ni hablar de que no alcanza, digo, o sea, tenemos que generar más electroductos, se llama, estamos metiendo mucho gasoducto, mucho oleoducto, y no hay capacidad de transporte de la electricidad, pensando en que electrificar podría ser más bueno, menos nocivo, digamos. Si esa fuera la política, hoy no tenemos cantidad de cables, digamos, para llevar electricidad de un punto a otro. Entonces, digo, los planteos de horizonte no es solo cambiar una cosa por otra, no es cambiar la nafta por la electricidad, sino repensar muchas cosas de las sociedades como las conocemos hoy, en nuestra casa, pero también en las grandes políticas, las grandes inversiones y demás, y estamos muy lejos de eso todavía. Aunque cada vez más el tema ambiental aparezca en los discursos, digamos, estamos lejos de hacer cambios o modificaciones profundas, digamos, como que es medio un marketing verde, pero se hacen pocos cambios, digamos, sustantivos. Está bien, tiene que ver igual con en el consumo, en el fondo, más allá de que sea hogareño, sino también proponernos nosotros mismos en relación al consumo, qué consumimos, hasta dónde consumimos. Las industrias existen porque nosotros consumimos, si no, no existirían. Sí, pero hay, digo, hay industrias en el país que exportan todo lo que producen, claro, digamos, claro. O sea, también es cierto, es fundamental el consumo individual y demás, es fundamental, podría haber políticas oficiales, gubernamentales, que ayudasen a, como decía, hacer modificaciones en los tipos de consumo de las casas, a promover algún tipo de transformación también, y eso no hay, es fundamental la definición individual o familiar, si se quiere. Pero también no se acaba ahí, porque a veces hay muchos discursos que parece que si vos cambiás la bombilla de tu casa, salvaste al mundo, uh-huh. Que está muy bien, hay que hacerlo, hay que reciclar, hay que compostar, hay que, digo, cuidar la calefacción, pero con eso no alcanza, digamos. Los grandes consumidores son las industrias, el transporte, y en tercer medida reciben las casas. Claro, eso, como que nuestro comportamiento individual casi que no mueve la aguja, la mueve, pero porque hace a nuestro propio menos consumo, pero en el fondo el responsable de la variable de cambio es la industria, no solamente la individualidad humana. Algo así, digo, eso, nosotros somos individualmente muy responsables, intentamos serlo, digo, pero no alcanza con eso, hay que tomar medidas de otro tipo que tiene que ver con, bueno, situaciones que exceden a lo doméstico. Y bueno, ahí también podemos tomar partido, tomar decisiones, protestar, reclamar, que también son medidas interesantes que exceden un poco eso, el día a día o lo familiar o lo doméstico. Fernando, ¿algo más que agregar, algo más que quieras rescatar en relación a lo que nos está pasando ambientalmente? Nada, el debate lo traje al programa de hoy por, bueno, todo lo que se está diciendo, que no existe el cambio climático, que el cuento antes era de que nos estábamos enfriando, ahora que nos estábamos calentando. Básicamente lo dice un candidato, porque es el más jetón y el que más abre la boca. Yo creo que lo piensan casi todos, algunos son políticamente correctos, si no lo dicen, otros son este mamotreto que anda dando vuelta, que encima gana las elecciones y es capaz de decir eso porque como que hay un porcentaje de la población que necesita escuchar ese grado de boludismo que evidentemente suena, pega y bien. Entonces, nada, quería traer un poco ahí el tema de ambiente al programa de hoy. No, es súper necesario. También, como decíamos al principio, la medida que no haya posiciones, reclamos, digo, los cambios, hay que votar bien, hay que ser conscientes de lo que se vota, digamos, y tener expectativa en eso, pero los cambios van a venir por cambios culturales, que no se hacen solamente votando, y ahí cada uno tiene responsabilidades, desde lo que laburamos en estos temas, por ahí dándole una vuelta más entre reflexiva o interviniendo más políticamente de manera directa, pero también eso, todo el laburo docente que se puede hacer, el trabajo en la casa, digo, un montón de situaciones que van a permitir que, por más que gane uno u otro, bueno, poderle meter limitaciones, poder que nuestras propuestas se lleven adelante, no dejar todo librado al voto, que bueno, es una de las formas de participación, pero no la totalidad. Y bueno, nosotros proponemos eso, ¿no? Que haya como una especie de intervención en distintos ámbitos del tema energético. Por eso tuvimos a Martín conociendo el barrio intercultural y un poco los debates que tenían ahí. Después tuvieron compañeros del observatorio en Neuquén estos días, que también estuvieron en San Martín, bueno, en fábricas recuperadas. Estamos trabajando en barrios populares de movimientos sociales que están empezando a pensar cómo hacer una vida distinta en sus barrios, interviniendo mucho en colegios, en escuelas, con materiales audiovisuales, digamos. Las formas de participación son muchísimas y tenemos que forzar desde ahí para que después los cambios se vean reflejados en políticas gubernamentales, que bueno, creemos que son fundamentales también, ¿no? Pero bueno, hay que estar haciendo, moviéndose para que esas cosas pasen. Mi hermano, te mando un abrazo, muchas gracias. Un abrazo a ustedes, saludos para toda la gente ahí linda de San Martín. Hasta luego, loco. Un abrazo. Un abrazo. Ahí estaba Fernando Cabrera, en línea del Observatorio Petrolero Sur, tirando también otro un pantallazo. Arrancamos medio un marco general climatológico ambiental. Seguimos con el agua, con Vero y una diversidad de cosas que tienen que ver también con nuestra diaria de todos los días y las cosas que hacemos y las que no hacemos. Y ahora cerramos con Fernando Cabrera, petróleo, recursos naturales no renovables, gas, petróleo y demás, desde el Observatorio Petrolero Sur. Cerramos. Tres acordes en dos minutos, sonó Ramones, en la 91.1 en FM Pocahuila, la comunitaria del pueblo. Esto fue A Nadie Le Gusta. Nos encontramos el próximo fin de semana. Volvemos la próxima semana. A Nadie Le Gusta versión sábado. Por eso repetimos los domingos.